llegaría tarde, pero sería hermoso. Muy, pero muy buenas noches a todos los ciudadanos de Moreno y de la zona oeste. Empezamos con lo que hicieron de nosotros. Vamos a estar hasta las 21 horas en este día feriado nacional. ¿Cómo estás, Lundi? Hola a todos, qué lindo este feriado. Yo creo que más allá del Día de la Bandera, obviamente, que es súper honorable, digo, qué lindo un feriado, están todos muy relajados, todos. Hoy le dije a Fran que estaba con ropa de persona, sí, normal. Estoy vestido de entrecasa, vos me dijiste, textual. Sí. Más, en realidad era más para decir de entre todos los días. Claro, es que yo suelo venir al programa después de laburar, entonces vengo en otra, con otras fachas, pero ahora estoy más relajado, más tranquilo. Porque venimos al programa, hoy es feriado, por el, como decías, por el Día de la Bandera, pero no por eso vamos a tener un programa relajado. No, por o sí, favor. Pero... Pero ayudando a activar este fin de semana que arranca. Sí, porque venimos con muchos temas para hablar. Fue una semana a nivel nacional movida, sí, con muchas cosas, o sobre todo con una muy importante, de la cual vamos a estar hablando ahora en un ratito, para que todos podamos entender, sí, sobre lo que fue los fondos buitres, el fallo en contra de Argentina. La idea al hablar de macroeconomía, de cosas tan complejas como son cuestiones de deuda, acreedores, créditos, ese tipo de cosas. Nuestra intención es que tratemos de entender un poco cómo nos afecta a nosotros todas esas discusiones súper estructurales. Así que vamos a estar hablando con Ricardo Anoskin, nuestro gurú en materia económica, para que nos cuente un poquito al respecto. Sí, también vamos a estar con Latinoides, que es una banda que va a venir a una banda de son un par. Que van a venir. Sí, son un par más, pero hoy vienen. Hoy vienen un par nada más. Que van a estar tocando acá a la mitad de la hora de la primera hora, valga la redundancia, del programa. Ajá. Después vamos a estar charlando con el doctor Gustavo Suairo, que es un pediatra neurólogo del Hospital Vicente López y Planes en General Rodríguez, que nos va a estar contando de este tema que salieron ahora, hace dos semanitas, el tema de las tres vacunas que se pusieron, sí, nuevas en el calendario. Después vamos a tener deportes también, porque hay novedades al respecto de los indios. Hay novedades respecto a Manero Moreno. Sí, ya quisiera saber eso, pero bueno, lo vamos a dejar para más, sí, adelante. Y también estamos, les comento que estamos mirando el Mundial. Acaba de empezar Ecuador-Honduras. ¿Sí? Sí. Nosotros estamos mirando por acá, por la tele. Son exactamente las 19:03. Hace 14 grados. Siempre a esta hora, Ludmila, te encuentra en una temperatura que ronda entre los 12 y los 14 grados. Y porque yo soy así. Es una hora. Y sobre todo estamos muy contentos hoy porque quedó eliminado Inglaterra. Es maravilloso. Así que desde acá le mandamos un besito enorme a los ingleses que nos están escuchando, que deben ser muchos, ¿sí? Y un abrazo gigante a los uruguayos que hicieron gloria ayer. Fue muy bueno. Lo de más gloria lo que hizo Costa Rica. Bueno, pero también dejar ahí afuera. Estuvo muy bueno lo de Uruguay, ¿eh? Yo, la verdad, que me saco el sombrero. Sí, la me gustó que le haya ganado, eso ni hablar. Pero bueno, me sí, sorprende pero... mucho lo de Costa Rica. Nah, lo de Inglaterra me encanta, estoy regodeándome. Pero bueno, también tenemos efemérides para hoy. Sí, efemérides culturales. Vamos a contar un poco al respecto. Y también tenemos vías de comunicación para que se puedan comunicar, valga la redundancia, con nosotros. ¿Cuáles son? Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, de lo que hicieron de nosotros. Se pueden hacer amiguitos nuestros, mandarnos un mensaje, publicarnos. Si no, también nos pueden buscar en Twitter, en lo que hicieron de nosotros, pero en siglas, @LQHDN. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al 11 50 42 25 70, 11 50 42 25 70. Y así que eso, si no también, nos pueden llamar por teléfono al teléfono de línea que tenemos acá, 0237 40 59 639. Sí, un estudio renovado que tenemos hoy. Estamos estrenando. Nos recibieron desde la FM Popular con equipamiento nuevo, están acomodados, hay más luz. Le puedo, sí, ver la cara a Dulmila, sí, la semana pasada estaba ahí tanteando para ver dónde estaba. No, mentira. No, se ha pusieron más luz, así que estamos muy muy cómodos, ¿sí? Y saludamos a Andrea, que se vino un día feriado a operarnos. Así que bueno, nosotros nos acomodamos ahora y en un ratito, en unos segunditos, ya seguimos con más Lo que hicieron de nosotros. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. El miércoles cumplió 72 años el músico británico nacido en Liverpool, Paul McCartney, uno de los más grandes compositores, cantantes y bajistas de la música popular del siglo XX. Según el libro de Guinness de los récords, Paul es el músico compositor de mayor éxito de la historia de la música popular. Es el autor de la canción más versionada de la historia, Yesterday. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She would say, I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Bueno, volvemos al aire, pues ya estamos en comunicación con Ricardo Aroskin, le estábamos llamando recién, nuestro gurú en materia económica, que nos va a ayudar un poco a comprender qué fue lo que sucedió esta semana con el tema de los fondos buitre. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vos sos licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y queríamos preguntarte, bueno, específicamente, ¿qué fue primero lo que pasó? Vos nos habías comentado la vez pasada cuando habíamos hablado que si Estados Unidos, si la Corte Suprema de Estados Unidos no fallaba en favor de Argentina, se venía un problemón bastante grande. ¿Cómo, a qué remite esto? Mira, remite a que sale un fallo que nos obliga en principio a pagar 1.300 y 1.500 millones de dólares. Ese en sí no es un problema para Argentina, porque Argentina lo puede pagar, sino que eso rápidamente pone en condiciones a otros fondos buitres a reclamar aproximadamente 14.000 millones de dólares adicionales, y a su vez engancha eso al 92,4% que ya firmó con la Argentina para que reclame un trato semejante, y eso, según diversos cálculos, está arriba de los 100.000 millones de dólares. Entonces, ajá, la verdad que es un, nos pone en una situación muy complicada, porque no podemos aceptar no el fallo, sino las consecuencias del fallo. Claro. Entonces, hay una ventaja en esto, que es que sabemos que no lo podemos hacer. Es como si te dijeran, mira, agarrá y cortate un brazo. No, no, claro, no, se no, puede no, hacer, pero no. Un brazo. No. Claro. Y lo que probablemente vaya a hacer el gobierno nacional es buscar un punto intermedio que permita satisfacer de alguna forma la demanda de los buitres, que está ganada, nos guste o no nos guste, sí, en la Corte Norteamericana, pero no arriesgar dos líneas rojas básicas que Argentina no puede cruzar. Uno es darle todas las reservas a los buitres. Ajá. Y lo segundo es admitir un nuevo endeudamiento de 100 mil millones de dólares. Ajá. Esas dos cosas el gobierno nacional no las va a hacer, y entonces la pregunta es si se va a poder resolver el tema con los buitres. Yo creo que sí, porque si bien son incalificablemente siniestros, sí, no son idiotas y saben que si presionan a la Argentina más allá de lo que Argentina puede dar, Argentina no va a pagar, no va a aceptar entrar en una situación ruinosa. Yo creo que esto lo saben, y entonces ellos mismos deben estar pensando alternativas para que, digamos, sus propios intereses, que son cobrar aproximadamente 15 mil millones de dólares, de alguna forma se satisfagan, pero no llevar a Argentina a una situación que Argentina no puede aguantar. Yo creo que hay margen de maniobra siempre que haya realismo de la otra parte. Me parece que el gobierno argentino está súper, súper bien ubicado, está muy, muy realista. La presidenta está haciendo intervenciones públicas muy inteligentes, porque las declaraciones de ella sí salen al exterior. Sí. Y ella permanentemente dice: tenemos voluntad de pagar, tenemos voluntad de pagar, tenemos voluntad de pagar. Y eso es importante porque hay una campaña internacional generada por los buitres y muchos otros actores financieros, sí, de que Argentina no paga, que son unos irresponsables, que son unos ladrones, que son unos chantas. Que eso contribuye a crear un clima como de endurecimiento contra la Argentina. Claro. De todas formas, tenemos que saber que estamos en medio de una negociación donde todo vale, incluso las campañas que desatan los medios de comunicación acá en Argentina a favor de los buitres. Claro. Que no es necesariamente que hablen a favor, sino que empiecen a decir: uy, qué desastre lo que va a pasar, se cae todo, vamos a caer en la miseria. Que es una forma de amedrentar a nuestra población y ponerla a disposición de lo mismo que pasó exactamente en 1989, cuando amedrentados los argentinos aceptamos las privatizaciones. Ajá. Te hago una pregunta, porque esto totalmente desde la ignorancia: ¿por qué dependía esta resolución de un fallo de la corte estadounidense si los otros conflictos con el tema de endeudamiento no tuvieron que pasar por esa instancia? ¿Por qué tuvo que pasar por ese lado y por qué es tan importante? Bueno, porque esa fue una cláusula que nos exigieron los cuando se reestructuró la deuda, nos exigieron los acreedores que los tribunales fueran los norteamericanos. Uh-huh. Y Argentina aceptó, digamos. La verdad, claro, que hay que decirlo francamente, digamos, sucesivos gobiernos neoliberales nos pusieron una situación de debilidad nacional terrible. Claro. Y cuando tuvimos que ir a negociar, que se pudo reestructurar, dice: ah, sí, pero los tribunales tienen que ser los de Nueva York. Eso ya Argentina lo venía aceptando desde antes, ¿no? Uh-huh. Desde los 90. Y ahí no hubo fuerza para decir: no, los tribunales son los argentinos. Por ahí se caía la renegociación. Entonces, seguramente ahí se tomó una decisión de seguir aceptando eso. Y te digo la verdad, si alguien pensó no va a haber problemas porque vamos a poder pagar, era absolutamente cierto. La verdad es que hasta ahora pudimos pagar. Claro. La novedad es que si te dicen paga todo junto de un solo saque, eso es lo que no se puede hacer. Claro. Lo debería entender cualquier juez normal, pero no estamos hablando de jueces normales. Tiene que ver con lobbies ahí alrededor, me imagino. Bueno, los tribunales de Nueva York están muy cerca de Wall Street. De Wall Street, ¿no? Claro. Comparten la ideología, los, sí, valores. Hoy en el diario salió una crónica de la última reunión de los abogados con Griesa. Es evidente que Griesa se siente cómodo, es amigo, mira el mundo de la misma forma que los buitres. Claro, tal cual. Y en base a eso, la estrategia nacional es renegociar esta deuda, pero con base aquí en Buenos Aires. Eso es lo que también no entendía. Bueno, el tema es así. Todo esto es parte de una... Digamos, todas las medidas que está tomando Griesa en esta semana son todas para apretar a la Argentina. Uh-huh. En realidad es para que apretar y que los buitres saquen el máximo, la máxima tajada posible de la negociación. Entre otras cosas, nos amenazan con no dejarnos pagar a fin de mes y por lo tanto generarnos una especie de situación de default artificial. Claro, técnico que le llaman. ¿Cómo? Técnico ese, como algunos. Claro. Técnico, sí, sí, sí. Porque tenés la plata, querés pagar y no te dejan. Todo esto es parte de la... En realidad, todo lo que hace Griesa es parte de la presión de los buitres. Uh-huh. Hay que entenderlo así. Ahora, ¿es posible que digamos, el destino de un país esté en manos de un juez neoyorquino, digamos? ¿Es admisible eso? ¿Cómo lo ves vos, digamos? ¿Porque tiene que ver con eso o no es solamente Griesa, sino Griesa es la representación de todos estos, de este cúmulo de buitres, de lobistas, de sí, ya, a ver, supongamos que Griesa fuera un juez paraguayo. Sí. ¿Tendríamos la misma preocupación? No, nos mataríamos de la risa. El tema es que es un juez de los Estados Unidos, claro. El imperio. Entonces, cuando un juez norteamericano nos mete una cosa así, el tema de no cumplir implica que, digamos, todo el aparato jurídico, legal, diplomático de Estados Unidos respalda o avala a Griesa. Claro. Ahora, yo te digo algo. Me pareció importante lo que vos preguntaste sobre el destino de una nación. La verdad que el destino nuestro está en manos nuestras. Claro, está bien. Esto quiere decir, la verdad que Argentina puede salir de esta situación en cualquier circunstancia, tanto si logramos negociar y resolver esto, que creo es lo más probable, tanto como si no se pueda negociar y caigamos en un default. O sea, Argentina tiene un potencial extraordinario, es un país importante, tiene riqueza, tiene muchas cosas para desarrollar. Me parece que el problema de Argentina es la dirigencia argentina. Claro. Sinceramente, no la dirigencia de este gobierno, sino la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, buena parte de la dirigencia política, que se asusta, tiene miedo, quiere negociar y en algunos casos directamente se muestran o se presentan ante la sociedad como representantes de los buitres. Uh-huh. Entonces, la debilidad nacional es esa. El problema del destino nuestro es que el destino nuestro caiga en manos de gente de ese tipo. Ese es el problema. Entonces vos decís que, por ahora, más allá de la dificultad que requiere este asunto, se está yendo por buen camino, o por lo menos esa es la intención. Yo lo que digo es, no hay que asustarse. Uh-huh. Todo lo que va pasando en estas semanas, todas las noticias, todos los climas, tienen que ver con lo que los buitres tratan de crear para apretarnos a los argentinos y sacarnos una tajada mayor. Si no nos asustamos, si nos mantenemos organizados y firmes en el objetivo, vamos a lograr arreglar con los buitres de alguna forma y evitar que nos generen un gran problema económico para los próximos días. Ya la última, y no te molestamos más, porque también se había planteado dentro de los medios como una especie de polaridad entre algunos sectores, decían hay que pagar, lo escuché a Macri decir hay que hacer lo que dice el señor Griesa, u otros sectores que decían directamente no se paga, digamos. ¿Son esas dos las alternativas? Para nada. Claro. Yo creo que la alternativa es o negociamos, aceptan nuestros límites y por lo tanto llegamos a un acuerdo, uh-huh. O si no aceptan nuestros límites, que quiere decir que no nos vamos a suicidar, no nos vamos a cortar un brazo, no nos vamos a hipotecar. Y en ese caso, si no aceptan eso, vamos a un default. Está bien. Pero no el default como primera opción. Nosotros, la primera opción es negociar en condiciones dignas. Sí. No se pueden condiciones dignas, bueno, entonces que gobierne Macri y entregue todo, que es lo que es lo que propone. Te iba a preguntar qué implicaría un default, pero tampoco queremos generar esa... Mira, simplemente volvés a decir no puedo pagar. Claro, está bien. Convoco a todos mis acreedores a reestructurar todos los compromisos externos de la Argentina. Uh-huh. que en realidad al 92,4% le podés decir, mira, te voy a dar títulos de deuda exactamente iguales que los que tenés ahora. Sí. Lo único que va a cambiar es que la plaza donde vos vas a cobrar los intereses y el resto de la deuda va a ser en Buenos Aires y no en Nueva York. Claro. Y con los buitres seguirá una lucha infinita, tratarán de agarrarte los barcos y las corbetas y qué sé yo qué, pero ellos saben que todas esas pavadas que te pueden estar embargando en el exterior, con eso no juntan 15 mil millones claro. de dólares. Está bien. Entonces, bueno, digamos, tampoco les sirve a ellos ir a la guerra claro. con la Argentina. Bueno, Ricardo, te agradecemos un montón. Sabemos que estás con este poquito tiempo. Sí. Así que te mandamos un gran abrazo. Y bueno, no, gracias, muchas gracias. Ustedes. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Estamos hablando con Ricardo Aroskin, que es economista de la UBA, actualmente es investigador en la Universidad Nacional General Sarmiento, y que nos estuvo, como siempre, instruyendo, educando, explicándonos un poco sobre el tema. Es un tema que a mí me quedaba mucho por preguntar, mucho por hablar, tengo muchas dudas al respecto, pero bueno, Ricardo estaba con un poco de tiempo, se tenía que ir, me pidió si por favor podía hacer breve la cosa, y me parece que nos extendió más de lo que podía, pero bueno, siempre es muy muy muy amable con nosotros y por lo que nos dice parece que nos quiere bastante, porque sí, aparte tiene una claridad para hablar que es muy bueno escucharlo, digo, uno no sí. se queda así como diciendo uy, ¿qué habrá querido decir? Es muy claro para hablar y puede explicarlo muy bien. Sí, lo que me pasa mucho es que a veces me da vergüenza preguntar algunas cosas porque de la total ignorancia me imagino le debe pasar a varios. Y bueno, con Ricardo no me produce eso porque como me da la confianza. Bueno, tenemos la vía de comunicación para aquellos que quieran opinar al respecto, que quieran comentarnos algo, cómo ven el tema, mandar saluditos, criticarnos, lo que sea. ¿Cuáles son? Se pueden comunicar con nosotros en el Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa, pero en Facebook, y hacerse nuestros amiguitos. También puede ser en Twitter, en @LQHDN. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al 11 50 42 25 50. 25-70, ya te cambié el número de sí, teléfono. Sí, les comentamos que está jugando Honduras... Ecuador, van 0-0, empezó hace un ratito. 20 minutos. Por lo poquitito que vi, nada. Me parece que los goles se los gastaron en el partido anterior. Francia le clavó 5 pepas a Suiza, le ganó 5-2 y ya está, déjame pensar, sí, ya está clasificada a la siguiente ronda, porque la próxima fecha juega contra Ecuador, que tiene... Sí, pues ya perdió los 12 partidos. Está clasificado, ya no tiene chance de quedar afuera. Así que sin importar el próximo... Ah, no, sí, si gana... Perdón. Si gana. Si gana alguno de estos dos equipos... Sí. Sí, y uno de estos dos equipos le gana, después se da una serie de resultados, puede quedar afuera, pero tendría que hacer muchos goles. Bueno, no importa. La cuestión es que Francia está muy bien, mañana juega Argentina, ya vamos a estar hablando un poquito de eso, porque tengo muchas cosas para decir al respecto. Bueno. No sé, ¿vos querés decir algo más? No, quiero escuchar una canción. Bueno, está bien, escuchémosla, le pedimos a Andrea que nos las pase entonces. Y este cónex de brillante fue cocinado a fuego lento, ¿no, maestro? El 15 de junio de 1916 nace en Buenos Aires el compositor, arreglador y director de orquesta de tango Horacio Salgán. Su ejecución pianística es una de pura excelencia, conserva la fuerza del tango primitivo con novedosos recursos. A fuego lento. Horacio Salgán, Conex de Brillante 2005. ¡Grande maestro! Siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Va a tocar para Diego, pero tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Seguimos con lo que hicieron de nosotros, son exactamente las 19.29, iba a decir de la noche, no, se sabe, 19.29, son las 7 y media de las tardes noche, ya noche, ya podemos empezar a decir, estamos en este momento de transición en que no sabemos si decir, ¿son las 7 de la tarde o las 7 de la noche? ¿Vos cómo lo decís? Yo generalmente digo, ¿viste? Creo que digo de noche, pero supuestamente es que es tarde. Tarde, yo le digo tarde, a la noche es a las 8. No, a las 9, a partir pero de yo 9. No digo 8 de la tarde. No, tenés razón, 8 de la noche. 8 de la noche, ¿sí? Pero no lo había pensado. En este momento, 6 de la tarde, sí. No digo 6 de la noche. No, no, obviamente, 6 de entonces, la tarde. Entonces, el problema de la tarde, es una 7. Vamos a cambiar el horario del programa para no tener este inconveniente. Bueno, pero podemos ahora que estamos en invierno, porque mañana empieza el invierno. Sí. Empieza el ¿cómo se llama? ¿El equinoccio? No, te estoy dejando solo en este bueno, momento. Bueno, mándenos un mensajito a aquel que sepa qué se produce mañana. Cuestión de que mañana es la noche o hoy. Esta noche es la noche más larga del año, ¿sí? Qué bueno para dormir. Qué bueno para comerse un guiso, qué para dormir. Oh. Sí, un guiso de lentejas, Andrea acá nos acompaña. Estoy manija con el guiso de lentejas. Fran, estoy, ya. Pero ¿hace cuánto empezó el frío? Ocho esta meses. Semana. Ocho meses. No, hace una bocha, más de una semana. ¿No? En el verano empezó el frío. Qué violentos. Y yo estoy todavía manija de comerme un guiso de lenteja, no, que todavía complicado. No, sí que es complicado. Sí. ¿Cómo se hace un guiso de lenteja? A ver, ¿sabes hacer guiso de lenteja? No sé hacer guiso, nunca hice, pero he visto a mi madre muchas veces hacerlo, hay que cortar verduras, cocinar. Bueno, para, no te lo voy a complejizar, no te voy a decir guiso de lenteja, un guiso común. Bueno, hay que cortar zapallo, papa, batata, cebolla, zanahoria, carne, y lo chorizo, tirás todo, queda muy bien. Lo tirás todo ahí adentro. Primero ese concepto es verdura. Lo mismo que decir corto todo y lo tiro a la olla, es lo mismo que decir que el fútbol son 22 jugadores corriendo atrás de la pelota. Y que hablando de fútbol, acaba de hacer un gol a Honduras. ¿Me sacaste con el guiso? Estábamos. El 13. Bueno, pero yo voy para todos lados. Sí. Distribuyo por todos lados. Bueno, seguí contándome lo del guiso porque me verduras, interesa. Verduras, que es lo que primero si tarda más en cocinarse. Si mi mamá me está escuchando en ese momento, me va a matar. Porque seguramente estoy diciendo alguna burrada. O cualquier madre cocinera de guisos me va a matar. Porque capaz que me tiro una burrada de aquellas. Pero primero la verdura, que es lo que más tarda en cocinarse cuando está todo bien caliente la carne, que queda muy bueno. Y yo creo que hay algo que le da un sabor al guiso, que es el chorizo colorado. Sí, sí, pero Ludmila, me estoy empezando a enojar. No es que vos no podés poner cortar primero. En cubitos. No puedes poner. En Brunois se llama, ¿sí? ¿Sí? Se llama Brunois. Pero nadie entiende si le decís Brunois. Ah, bueno, que yo que no lo entiendo. Si vos me decís, che, ¿sabés cortar Brunois? No, la verdad que no. Yo voy a hacer un llamado a la solidaridad. Dije solidaridad, todo de corrido sin trabarme. Muy bien, te voy a dar para que me instruyan a alguien. Alguna, perdón si a vos te molesta, peco de machista, alguna señora, ¿sí? Que sepa cocinar guiso, si nos puede contar cómo se hace un guiso. O cuál es el punto, hay un secreto para no, todos. Pero el secreto no, seguramente no nos va a decir su yo secreto. Yo quiero saber un secreto. Sí, lo que pasa es yo, lo que me pasa a mí es que yo soy muy metódico. Entonces yo necesito saber, yo te lo puedo hacer una un librita, buen guiso. Una sí, sí que me diga, bueno, primero va esto, segundo va esto. Sí, y te lo hago papas. Perfecto. Sí. ¿Tres sí, papas? Sí, incluso hasta en las cantidades te puedo, no las necesito. Lo que yo necesito es saber qué va primero, porque se me quema. ¿Entendés? Es tan simple no, como no eso. Se quema. Nunca pude cocinar algo, una comida con su guarnición, por ejemplo, y que los dos me salgan, que me salgan calientes al mismo tiempo, en tiempo y forma, que digo, ya está la mesa, saco las milanesas y saco el puré. No hay. No, nunca pude hacer eso. Así que Estoy pensando si alguien me puede ayudar a hacer un guiso. Ludmila ya caducó. Ludmila está ahí corriendo porque acaban de llegar unos amigos que nos van a estar contando un poco qué es lo que hacen. Ya lo vamos a estar informando. Pero bueno. Pero igual pedimos que alguna madre, por favor, nos mande un mensaje o algo. Sí. Alguien que o sepa nos llame, hacer un guiso. O nos llame. Es que en Moreno me parece que no hay gente que sepa hacer guiso, me parece. Bueno, y si no, le pedimos a tus hermanas que cuando vos llegues te tengan un guiso. No, no hay chance. No hay chance física que hagan eso. Mis hermanas no van a hacer un guiso, van a hacer una salchicha, seguro, recalentadas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Mandamos un beso grande. De cortina, de fondo, está sonando Divididos, porque yo les iba a contar un poco sobre qué es lo que está pasando en rugby. Les cuento que por la fecha 10, que se jugó el domingo 15 del torneo clasificación, el grupo 2, la zona B, Mariano Moreno volvió a ganar. Ludmila, ¿sí? Vos que le estás echando mufa todo el tiempo, volvió a ganar, le ganó 26 a 19 a Italiano y ya definitivamente se aseguró el primer puesto en la Genial. Primera ronda. Está primero con 46 puntos, segundo lo sigue Deportiva Francesa con 42 y tercero Hurling con 36, ¿sí? Todo esto producto de 10 jugados y 10 ganados, así, corta la bocha. De que nosotros empezamos a cubrirlo, ganaron todo. Somos no quiero decir genios. Nada, así que Mariano Moreno podría empezar a mandarme entradas, decidí para... Sí, para ni lo dudes. ¿Quieren ir a ver a Mariano Moreno? Bueno, se lo perdieron, porque jugaba hoy, perdón. Me acabo de rescatar. Llegamos tarde. Tenemos la información retardada. Qué vergüenza. Jugó hoy contra La Salle, no tenemos el dato de cómo salió. Jugaba hoy a las 13 horas. Vamos a estar subiendo al Facebook. Qué mal que estuve. Bueno, pero y aparte lo comentaste. No, lo dije así con una naturalidad. Me sentí, no sé. Bueno, ya está. Digamos, sí, bueno, espero que hayan tenido suerte. Tragame tierra. Bueno, ya están los amigos de Latinoides, Percusión Latinoamericana, acá para que nos cuenten un poco qué nos están haciendo. Nosotros frenamos un poquitito. ¿Sí? Frenamos. ¿Puedo descansar la voz un cacho? Podés. Y ya después seguimos con lo que hicieron de nosotros. ...18 de junio de 1970... muere el poeta sanluiseño Antonio Esteban Agüero, autor de muchas obras que no han sido del todo difundidas. Pocos saben que este hombre nació en Villa de Merlo, en provincia de San Luis, en febrero del 1917, que fue el compositor de una de las letras que Peteco Carabajal popularizó, La Mazamorra. Leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezclan rumores y sonidos. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. Del mecedor cortado de rama de la higuera, que a la siesta da sombra, gente veo se higo. Si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. De los pobres en el páramo andino, la noche que fusilen poetas y canciones por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Seguimos con lo que hicieron nosotros. Ya están nuestros amigos de Latinoides aquí en el estudio. Vamos a saludar a Franco y a Andrés. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Están medio alejados porque están con los instrumentos. Los chicos Latinoides van a estar el domingo 22, es decir, pasado mañana, de 14 a 18 en la Plaza de la Libertad. Pues va a estar el encuentro nuevamente de la Feria de Productores y Artesanos en Francisco Álvarez, totalmente gratuita, donde va a haber espectáculos musicales entre los que van a estar ellos, ¿sí? Junto con los aparceros, que son ballet folclórico, dúo diamante, ¿sí? De música y poesía, y bueno, y lo que ya sabemos sobre feria, artesanía, madera, cerámica, hierro, alpaca, plata, papel, ropa, morfi, así que ya saben, el domingo a partir de las 14 horas en la Plaza de la Libertad. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Básicamente queríamos empezar a preguntarles sobre su historia, ¿sí? Se llaman Latinoides, ¿sí? ¿A qué se debe el nombre? Bueno, Latinoides nació en realidad un proyecto que teníamos de percusión. Nos fuimos a Mar del Tuyú a tocar en las vacaciones del 2013 y le pusimos ese nombre porque hacemos parte latino y un poco mezclado con lo que nos gusta también de rock, que es de acá, Cerati, Spinetta. Claro. Y hace, bueno, me dijeron, empezaron este año, ¿cuántos son en total? ¿Ustedes acá hay dos? Acá hay dos y dos que se quedaron. Uno se quedó escuchándonos, digamos. Sí. A ver si salía bien. Uno estaba trabajando y bueno, está bien, la corista es madre. Está bien. Uno se tenía que quedar o tenía que venir el nene a cantar. Bueno, también ustedes, me imagino que tiene que ver mucho influencia latinoamericana, todo ese tipo de percusión. ¿De dónde viene esa influencia? ¿Cómo empezaron? ¿Hace cuánto tocan? Bueno, que más o menos Andrés por ahí toca djembé, que es un instrumento africano. Tocamos con bongó, con cajón peruano, que guitarras criollas, electroacústicas. La idea es no caer por ahí en lo que es batería y el formato de rock, ¿no? Esa sería más o menos la idea. ¿Y son un grupo de amigos que arrancaron o...? Somos un grupo de... Bastantes años. Sí, hace bastantes años. Ah, A ver, parece, ¿se escucha bien ahí? ¿Ahí se escucha? Ahí está. A ver, repetino lo que... No, que hace bastantes años ya como que viene esta amistad y siempre alrededor de la música todos, claro. Entonces como que siempre sea lo de juntarse a tocar y van surgiendo cosas, digamos. Bueno, ¿quieren empezar mostrándonos un poco lo que saben hacer? ¿Tienen las guitarras? ¿Tienen cuatro instrumentos de percusión? ¿Sí? Bongo, yembe, bongo y cajón. Cajón peruano y el shaker. El huevito, sí. Bueno, no sé, ¿qué tema van a tocar? Vamos a empezar con Peter Pan. Bueno, a ver, ya ahí se están preparando. Vamos. Cae de maduro, no hagas que no te interesa. Acá se metieron con tu vieja, deja de bardear a las minas. Sé más caballero, caballo de rima, te digo, yo estoy de tu lado. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Si sos un chiquito y gato cagón, por eso te paso a explicar. El problema ya no se puede cuestionar, pero así el problema no madura. Se abandona y ellos tendrán la razón. Ahora déjate de joder. Léete algún libro y tendrás el poder de saber. Excelente, ya estamos con Latinoides que están tocando Peter Pan. Van a estar, no hubo muchos aplausos porque somos nosotros dos nada más. Está perfecto. ¿Aplausos y no tomates? No, tranquilo, no tenemos tomate acá, así que a lo sumo te podemos tirar pochoclos que trajimos, pero no, estuvo muy bueno. Queríamos preguntarle también, ustedes dijeron que empezaron este año, 2013, perdón. El año pasado. Sí. Pero antes, ¿qué hacían referido a la música? Bueno, venimos de larga data, como que los dos tocamos batería, Franco también más percusión, ahora tiene sus temas en guitarra, bueno, yo tenía una banda tipo rock pop, ese estilo de música, y Franco también, no sé si quiere contar él. Bueno, sí, yo también soy percusionista de una banda doméstica, se llama, que es de acá, de la zona de Castelar. Y bueno, la idea justamente de esta formación es que somos amigos y parientes y demás, y armar un poco de eso, de ir un poco a lo latino, a las raíces, sin dejar atrás el rock, que lo tenemos en las venas. Sí, sí, sí, tal cual. Y con respecto, bueno, ahora el domingo se van a estar presentando. Sí. ¿Se acuerdan cuándo fue su primera presentación juntos? Sí, en la Casa de la Rivera, ¿no? en Ituzaingó. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es esa sensación de debutar ante ante determinada cantidad de gente en un escenario? Y esa vez lo que hicimos fue en realidad un set de percusión, nosotros dos, con un amigo más, y fue sin voz, todavía no uh-huh. estaban los temas con letras ni nada por el estilo, fue más improvisado. Claro. Y la verdad que tocar en vivo es siempre emocionante, hermoso, o sea, la conexión, todo es... ¿Y qué lo llevó a incorporar la voz? No me digas que era tu señora solamente. Dijo, claro, bueno, Me lo dijo mi señora. Me claro, te obligó, pone... pollerudo. Claro. No. En realidad, los temas con vos los empecé a componer más adelante. Uh-huh. O sea, los empecé a terminar este año y bueno, ahí armamos este proyecto que estaba arrancando recién en realidad. Uh-huh. ¿Ya habían actuado, habían tocado, perdón, en la feria de... No. ¿Y cómo surge? ¿Cómo lo llaman? ¿El contacto? Y el contacto lo hacemos por medio de Matías, uh-huh. Que estuvo hace poco en una fecha que hicimos en la Salita Cortés de Paso del Rey, uh-huh. que queda en Villa Zapiola. Uh-huh. Y nos contactamos con él. Bueno, pegamos onda, nos dijo que vengamos a tocar cuando. Bueno. Empezamos a hablar y nos invitaron para este domingo. Está bien. El domingo que va a ser a las 14 horas, van a estar tocando los chicos junto con... Bueno, también va a estar tocando Dúo Diamante, va a bailar a Parceros en la Plaza Francisco Álvarez. ¿Tiene algún tema más para hacer? ¿Vamos con otro? Dale, ya nos quedan 5 minutitos para cerrar, pero si quieren, sí, hay tiempo todavía. Bueno, vamos con uno un poquito más tranqui. Rayo Oriente. Dale. Muchas gracias a los chicos de Latinoides, a Franco y a Andrés. Ya para ir cerrando, nos queda poquito tiempo. No sé si tienen alguna fecha más, además de la del domingo. Si quieren contar dónde van a estar, si quieren pasar un contacto por si quieren que los llamen para tocar. Bueno, sí, en realidad estamos esperando encontrar un poco más de fechas. Tenemos una en agosto en Ramos Mejía, uh-huh. en Marabunta sobre Rivadavia, que bueno, después vamos a poner en el Facebook. Ah, ¿cuál es el Facebook? Así también lo compartimos acá. El Facebook de la banda es F Guaragna, Facebook / F Guaragna. Ah, perfecto. Ahí acá la Guaragna. Nuestra community manager Ludmila está encargándose de eso. Entonces en Ramos Mejía en agosto y bueno, sí. Por ahora es eso. Sí. Pero bueno. Entonces ya saben, el domingo van a estar los chicos de Latinoides, por si lo quieren volver a escuchar más temas. Van a cantar va a estar tu señora, ¿sí? Cantando junto con el otro muchacho. Con Pablo Schell, que es guitarrista de bandas de rock, también es ¿está bien? Guitarra eléctrica. Bueno, va a estar todo el plantel completo en la Feria de Productores y Artesanos de Francisco Álvarez. Así que los invitamos a que vayan de 14 a 18 horas. Chicos, les queremos agradecer por haber venido. ¿Sí? Muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos nuevamente. Yo los voy a ir a ver allá a la feria el domingo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por habernos invitado a la radio y a los operadores. Bueno, gracias por el espacio y por darnos la posibilidad de mostrar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Eran los chicos de Latinoides que tocaron para nosotros, para lo que hicieron de nosotros, acá por la FM Popular. Nosotros ya nos estamos yendo a la tanda, ¿sí? Así que en la siguiente hora tenemos un montón de cosas para seguir charlando, así que no se vayan de la radio. En Radio Popular le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011 15 609 79 249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas, aumente sus clientes. Agéndelo 011 15 609 79 249. FM Popular, la radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Pañalera y perfumería, sueños de bebé, todo en accesorios para tu bebé. Pañales, Pampers y Baby Sec. Promoción, Huggies Classic M por 32, 63 pesos. Huggies Classic G por 26, 63 pesos. Huggies Classic XG por 22, 59 pesos. Huggies Classic XXG por 44, 112 pesos. Además, pañales para adultos, Comodín, Nonisec, Master, Plenitud. Pañalera y perfumería, sueño de bebé. Uruguay, 2596, esquina Independencia, Moreno. Abierto de lunes a sábados de 9 a 19 horas. Salón de fiestas La Escondida, un lugar diferente en Moreno. Los Inmigrantes 1626. Fiestas, agasajos, reuniones empresariales y todo tipo de eventos. Salón de fiestas La Escondida. Los Inmigrantes 1626, entre Alberdi y Padre Ansaldo, Moreno Sur, 0237-463-2152. Salón de fiestas La Escondida. Con Telered, ahora podés conectarte a más de 70 señales de cable sin costo de instalación y 175 pesos por mes. Te esperamos en Belgrano 415, Moreno, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O llamá al 0237-405-9999. Promoción válida para el partido de Moreno. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica o hasta agotar stock. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos, eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieve y espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11 60 97 81 98. ID 612 asterisco 3707. Sonidos Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando FM Popular 106.5, la radio de la gente. Acá seguimos con lo que hicieron de nosotros. Vamos a pasar las vías de comunicación. Se pueden contactar con nosotros en lo que hicieron de nosotros, como se llama el programa, en Facebook, hacerse amigos nuestros y mandarnos un mensajito, publicarnos, contarnos cómo les pareció la banda. Después vamos a estar pasando algunos temas. También se pueden contactar con nosotros en @LQHDN por Twitter. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al 11 50 42 25 70. Fran, ¿con quién estás? Ya estamos al aire con Lautaro, nuestro corresponsal de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Siempre estamos lidiando con el tema de la comunicación. Ahí está. Ahí se escucha bien. Perfecto. Nosotros te escuchamos perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, genial. Bueno, contanos qué tenés para contarnos hoy. Bueno, este curso de formación en mercados capitales que se estuvo hablando, un profesor allá habló con usted en la radio, bueno, ya este 25 de junio es el último curso que hay. Se cierra, se termina el curso. ¿Cómo? Se termina el curso. Sí, este 25 de junio, el último miércoles que está pactado. Uh-huh. Bueno, repito que los destinatarios son emprendedores, empresarios de la región, gente municipal, y es una actividad abierta y gratuita. Está bien. Después, sí, decime. Sí. No, no. No, pues quería comentar que hoy estuvimos hablando con Ricardo Aronskin sobre los fondos buitres, y ese curso viene al pelo, ¿sí? Acerca de exactamente. De para interiorizarse más acerca de lo que es el mercado de capitales, ¿sí? Así que está muy bueno. Así que para los que quieran ir, ya saben, está en la Universidad de Moreno. El último día es, ¿me lo repetís? ¿El miércoles? Este miércoles 25 de junio. Está bien. Y el horario son de 18:30 a 20:30 en la carpa de eventos de la universidad. Está bien, perfecto. Bueno, ¿era algo más? ¿Es eso? Sí, una más, que hay una invitación para los futuros estudiantes de la universidad que se van a dar talleres con orientación académica. Ajá. Bueno, esto se va a hacer el martes de 10 a 12 del mediodía y de 14 horas a 16 horas. Perfecto. Más que nada para conocer las carreras que hay. Sí, es muy útil para bueno, eso, ¿no? Para empezar a interiorizarse acerca de la disponibilidad académica que puede llegar a ver en la universidad. Claro, exactamente. Y lo que se me ocurre ahora ya es que se podría dar unas charlas, ¿no? Para interiorizarse más en las materias más especializadas para cuando se arranquen las inscripciones de la universidad, ¿no? Claro, está bien, está bueno para aquel que esté en duda, ¿no? Acerca de si no sé a qué va la materia, sí, la carrera, está bueno que se pueda interiorizar. ¿Estuvieron también con el proyecto de voluntariado universitario de los murales? Exactamente, sí, el sábado ya se hizo el primer encuentro. Bueno, en este marco del proyecto de voluntariado universitario que se presentaron vecinos, estudiantes de los secundarios Moreno y referente de este barrio de Santa Paula, donde se va a estar trabajando el primer mural. Está bien. ¿Te comento cómo fue este primer encuentro? Dale, contame. Bueno, se charló sobre la introducción de este proyecto. Se entregaron cuadernillos de murales, trabajos que se hicieron en Moreno sobre estos murales y también cómo los vecinos contaban de la historia de este barrio, para tener una idea, ¿no? También cómo hacer el mural y estar en torno a eso. Claro. Bueno, después puedo seguir diciendo el cronograma de cómo sigue este proyecto. Dale, sí, contanos si el que quiere participar puede ir. Bueno, el 28 del 6 se va a ir a ese barrio, Santa Paula, y se va a hacer una preproducción del mural. Sí, es el sábado, este sábado no, el otro. Claro, este sábado no, el otro. Se va a hacer como un vistazo, cómo es este mural, cómo se va a trabajar. Se pueden seguir sumando, ¿no? Cualquiera que esté interesado en pintar, trabajar, aprender. Y luego, para el 19 del 7, ya se va a pintar el mural con una jornada cultural y recreativa. Genial. Eso, entonces, repetime bien las fechas para que quede bien grabado en la en el cerebro de los oyentes. 28 del 6, preproducción del mural. Y 19 del 7, ya se pinta. Como hay un tiempito para pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, está bien. Para trabajar. Bueno, Lautaro, te agradecemos mucho siempre tu participación. Nos ayuda un montón para ir conociendo un poco más lo que se está haciendo en la universidad. Así que te mandamos un abrazo grande. Dale, abrazo para ahí también. Chau, chau. Estamos hablando con Lautaro Barraza, que es nuestro estudiante de la Universidad Nacional de Moreno, que nos cuenta acerca de las actividades que se están realizando allí. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Cumple número 70 del poeta, músico, compositor, dramaturgo, guionista y novelista brasileño Chico Buarque, dedicado al principio de su carrera a la bossa nova. En 1971 publicó su álbum Construcción. Y esta es una canción hermosa de él, Construcción. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. volando por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Como si fuese el último, besó a su mujer. Como si fuese única, y a cada hijo suyo. Como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo por ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el mundo. Aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro, y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Seguimos con lo que hicieron de nosotros. Te cuento, Ludmila, que vos que habías apostado en el Pro de por Honduras, le acaba de empatar Ecuador en el Valencia. Vale, acaba. Hace un ratito le empató. Están 1-1 ahora, 50 minutos de partido. O sea, 5 o 6 minutos de primer tiempo. Me aburrido. Nosotros estamos en comunicación con Luli Farías, Julia Farías. Vamos a empezar a hablarle un poquito más en términos formales. Ella es tallerista de la Escuela de Promotores, que se cerró, se hizo el cierre esta semana. Así que te llamamos para preguntarte un poco a qué vino esta ocasión. ¿Cómo estás, Luli? Hola, ¿cómo estás, Fran? Bien, ¿todo bien? Bien, bien. Quería, bueno, estábamos viendo que el 19, es decir, ayer, se terminó, se dio el cierre a la Escuela de Promotores de Salud, ¿puede ser? Sí. Ayer tuvimos el acto en el Sigla Viviana, un acto de formalidad, porque no es en sí el cierre de la escuela, sino que sería como se egresan los promotores de salud de la escuela, pero siguen su trabajo más que nada en lo que es la zona de territorio, ya con por ahí un título en mano que les da un poco más valor a la hora de plantarse por ahí en un centro de salud, en un hospital, en una unidad sanitaria, para actuar en lo que respecta a todo la salud y todo lo que es la promoción de la salud. Está bien. Esto de ¿desde dónde surge esta escuela de promotores? ¿Qué es lo que...? Sí, ¿desde dónde surge primero? Mirá, surge a partir de la conferencia de dos programas. Por un lado, un programa del Ministerio de Desarrollo Social que viene por parte de la Coordinación de Integración Sanitaria dentro de lo que es el programa Argentina Trabaja, que todos conocemos, sí. El programa de las cooperativas. Y por otro lado, por el Ministerio de Salud dentro de lo que es el programa de promoción comunitaria de la salud. Estos dos programas se unen y forman lo que es la Escuela de Promotores de Salud para el programa Argentina Trabaja. Uh-huh. ¿Y ¿Qué estos promotores qué es lo que van a terminar haciendo? O sea, ¿se reciben y qué capacidades tienen para llevar adelante el manejo de la salud? Mirá, ellos en principio tienen el acercamiento directo con la cooperativa. Son 30 promotores los que se recibieron el jueves de 30 cooperativas distintas. Es decir, por Cooperativa de Argentina Trabaja se eligió a una persona, un integrante de esa cooperativa, para que empiece la escuela. La escuela arrancó en agosto y finalizó ahora el 19. Uh-huh. Se toman evaluaciones una mitad de año, otra hora con un proyecto comunitario. A partir de ahí, ellos empezaron trabajando con su cooperativa en lo que es relevamiento de enfermedades crónicas, y todo lo que puede ser diabetes, hipertensión, factores de riesgo cardiovascular. Ellos hacen un relevamiento y un acompañamiento de esas personas. Son como el nexo entre lo que es el territorio, la persona en su casa con algún dilema de salud, y lo que sería el centro de salud y el sistema de salud en sí. La idea es que ellos puedan, bueno, bajar a las personas, no tanto al hospital, que uno siempre dice que uno tiene un mal y dice, bueno, ¿a dónde voy? Directo al hospital. Es como que todo se centraliza en el hospital. La idea es que a partir de los promotores empiece a descentralizar un poco más en las unidades sanitarias, sí, que sean ese nexo de la unidad sanitaria con lo que es el pueblo. Está bien. O sea, lo que remitiría más a cuestiones de o sea, obviamente no te pueden medicar o sí. No. Ellos no te pueden medicar ni nada. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, ahora que se viene el invierno y vienen las infecciones respiratorias. Sí. Están en la unidad sanitaria haciendo un trabajo, de hecho se está haciendo un trabajo en conjunto con municipio, con salud comunitaria del municipio. Ellos están en la unidad sanitaria, se le entrega por ahí el listado de los chicos que fueron en esa semana a la unidad sanitaria con detección de esto, de enfermedades infecciosas respiratorias. Claro. Ellos se encargarían de hacer por ahí la visita al domicilio, de que esté cumpliendo el tratamiento, de que comprenda. Tiene mucho el rol en el comprender, de que la persona entienda. A veces los médicos por ahí hablan, viste, en frases muy científicas, y a veces la gente como que te quedas pensando, bueno, y al final cuántas veces se lo tengo que dar por hora, cómo tengo que aplicar por ahí el PAS para hacerle al niño. Entonces ellos se encargan de eso. Eso por un lado, cuando ya está, digamos, establecida la enfermedad. Pero lo más importante es la prevención. Hacen muchas campañas de prevención. Claro. Actúan en ese sentido para tratar, bueno, de bajar ciertos índices. Claro, bueno, en salud siempre se trabaja el tema de que es mejor prevenir que curar, no más allá que sea una frase hecha. Sí, exactamente. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Y bueno, ahora con 30 promotores egresados. Sí, esos 30 promotores, más allá de que fueron elegidos, digamos, por la cooperativa a la cual representaban, digamos, ¿era obligatorio de parte de estas cooperativas llevar uno a los promotores o surgió de ellos? ¿Cómo es esa dinámica? No, surge una directiva directamente de lo que es el ministerio. Claro, desde las cooperativas. El ministerio baja este programa y a partir del centro articulador local, más conocido como CAL, que está acá en Moreno, se eligen en principio, bueno, 30 cooperativas, porque acá en Moreno hay 157 cooperativas. Ajá. Entonces, bueno, hay que hacerlo todo de, si se quiere hacer bien la tarea, de aparte. Y para esta primera escuela que se abrió el año pasado, se eligieron 30. Se les acercó la propuesta a estas cooperativas. Lo que se trató de hacer es que las cooperativas elegidas estén mezcladas en lo que son distintas localidades. Claro. Es decir, no agarrar, por ejemplo, la localidad de Trujuy y abarcar solo Trujuy, sino algunos promotores de Trujuy, Cuartel Quinto, Álvarez, La Reja, Moreno Centro, Moreno Sur, Paso del Rey. Y entre todo eso se les acercó el proyecto a las cooperativas que aceptaron, eligieron a un compañero para que comience la escuela, y así es como se fue dando el proceso. Y vos dijiste que estaba desde agosto, ¿en qué consistía? ¿Qué era una vez por semana? ¿Cómo eran los cursos? Sí, una vez por semana, todos los viernes de 9 a 12 se dictaba en el Instituto Terciario de la Salud por medio de un convenio que se hizo entre el Ministerio y el Instituto, que es un instituto privado. Uh-huh. Ellos nos facilitaron un aula y ahí se daba el curso. El curso consta de 13 módulos que van desde el concepto de salud que se aplica, más llevándonos a lo que es Ramón Carrillo y su concepto de salud, no como enfermedad, como de tratar enfermedad, sino esto de prevenir, promocionar, claro, la salud. y los determinantes sociales que juegan un rol muy fuerte, y desde ese módulo hasta lo que termina siendo, bueno, todas las enfermedades, los problemas y problemas científicos, hasta un proyecto comunitario que fue el cierre. Ellos tenían que elegir un barrio y elegir un proyecto para aplicar a partir de la necesidad que surgía en ese barrio. Claro. Así que ahora estamos en esa instancia de evaluación. Está bien. ¿Vos sos ahí tallerista? O sea, no es que hay materia, sino... ¿O sí? No hay materia. Claro, se divide a partir de estos módulos. Por ahí cada módulo puede tener entre 2 o 3 clases. Somos 2 talleristas. Yo estoy por el medio del Ministerio de Desarrollo Social. Mi compañera Analía, por medio del Ministerio de Salud, y a su vez cada módulo tiene un especialista que manda tanto ministerio como municipio, porque dentro de esta articulación mixta entre nación y municipio, el programa de salud comunitaria enviaba a su personal para que diera ciertos talleres en la cuestión de que uno a veces como que da temas por ahí que y levanta demandas, información y todo, y no sabe cómo en realidad eso se trata dentro de lo que es el municipio. Entonces, para hacer como esa bajada más local, ellos también participaban. Está bien. Luli, y ahora, bueno, se está por cerrar este bueno, más allá de se cerró de manera simbólica, pero ya está por terminar. ¿Se va a abrir algún otro? ¿Tenés idea? Mirá, por el momento, por este año no, porque la idea es fortalecer el rol de los promotores tanto dentro de su cooperativa como en el barrio. Y para eso precisan del acompañamiento. Claro. Nuestro como talleristas y de todo lo que es el equipo del ministerio. Sí está previsto para marzo del año que viene arrancar con otra escuela. También en el marco de lo que es Ellas Hacen, que es el otro programa en el cual estamos trabajando. A partir de agosto van a empezar ciertas capacitaciones en salud y vamos a estar acompañando ese proceso con los promotores. Entonces, una vez que estos 6 meses sirvan como para que el promotor ya se sienta bien en su rol y esté encaminado y no perderlo, digamos que esto no sea un simple curso que se termine y queda ahí, sino que sea activo, se pensó eso y en marzo por ahí abrir una escuela conjunta, la escuela de promotores, no solo Argentina Trabaja, sino también de las cooperativas que están comenzando, ellos hacen. Ah, bueno, Luli, te agradecemos mucho, fuiste muy clara. Y bueno, nada, seguramente en marzo, como le digo a todos los que entrevistamos, cada vez que tienen algo para sugerir en un futuro, seguramente en marzo te vamos a estar molestando. Antes también, porque somos así de cargosos. Pero está bien. Para... Está bueno que estas cosas se difundan, porque es importante. Sí, no, ni hablar. Así que bueno, ya saben, si andan por alguna salita, por algún barrio, se van a encontrar con estos nuevos promotores recibidos de las cooperativas. Así que te agradecemos mucho y te mandamos un beso muy grande. Bueno, dale, gracias a ustedes, chicos, un beso. Chau, chau. Ahora, desde nuestro segmento latinoamericano, vamos a escuchar una canción de María Bethania, hermana del cantante Caetano Veloso, y conocida por su singular voz y su potente voz de contralto. Si alguien pregunta por mí, es que fui por ahí levando violão embaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer boutique eu entro, e se houver motivo é mais samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói e no peito me rói. Estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botiquim eu entro. Se houver motivo, é mais samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular. tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, meu peito me rói. Estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, incorporamos 3 nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación. Con las 3 vacunas vamos a evitar 25.000 internaciones y 75 muertes de chiquitos por año. Es uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo porque llegamos a 19 vacunas. Acá estamos con el doctor Gustavo Sueiro, él es médico, pediatra, neurólogo del Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez. Nos va a estar explicando un poquito cómo fue esta incorporación de las 3 vacunas nuevas al calendario. Una es la de la varicela, el meningococo y el rotavirus. Estas vacunas que se introducieron al calendario de vacunación. Y que ahora cumplen con 19 vacunas, que así se llena el calendario con 19 vacunas, que es el país con más vacunas. ¿Qué sería, para qué sería la vacuna del meningococo? Contanos en cómo podríamos explayarnos en ese sentido. Digo, ¿qué es el meningococo? ¿Cómo es más o menos? A ver, qué... Bueno, me invitaron para hablar sobre esta incorporación al calendario nacional de vacunas, de estas 3 vacunas que actualmente están a la venta comercialmente. Y a partir del año próximo, o sea, a partir del 1 de enero del 2015, estas vacunas van a ser gratuitas. Estas vacunas... con estas 3 incorporaciones se llegan a 19 vacunas para las infecciones de rotavirus, sí. Meningococo y varicela. Sí, sí. El gobierno ha hecho un gasto enorme en la porque esto requiere hacer un contrato con laboratorios. Sí, seguramente el gobierno tiene que comprar las vacunas, pero bueno, realmente es una medida de igualdad y de equidad para la población. Realmente incorpora que una población de casi 1.5 millones de niños menores de 2 años reciba estas dosis de vacuna. Y esto tiene que ver con el acceso que puede tener cualquier chico a, claro, ser vacunado y el derecho a recibir estas vacunas. Sí, sí, bien. ¿Qué sería la meningitis? Digo, esta vacuna es especial por algún motivo. Digo, primero, ¿qué es la meningitis? Digo, a ver. La meningitis... es una infección de las meninges del cerebro, que tiene que ver con el cerebro, y que hay muchas causas de meningitis. Meningitis hay por meningococo, que... Claro, que es este virus. En este caso, es una bacteria. Hay meningitis por diversos... nosotros tenemos meningitis por Haemophilus influenzae, que es otra bacteria, con la cual para la cual los chicos ya reciben vacunas para prevenir esa infección. Ya están incluidas dentro del calendario. Dentro del esquema nacional de vacunas. Creo que explayarse sobre meningitis, no sé si sería quizás lo más útil. No, está bien, era para incorporar un poquito el tema, pero sí, sigamos con el tema de las vacunas, más que nada. Es muy importante esta incorporación de estas tres vacunas, porque afectan directamente, tiene un impacto sanitario directo, fundamentalmente la vacuna del rotavirus. El rotavirus es un virus que produce fundamentalmente gastroenteritis, diarrea, lo que comúnmente se conoce como diarrea, y que puede llegar a producir deshidrataciones, internaciones. Y generalmente el rotavirus afecta a todo tipo de población, pero los sectores más vulnerables, los que son más sensibles a las infecciones, claro, lo padecen mucho más. Según los datos del Ministerio de la Nación de Salud, hay por rotavirus hay 290.000 consultas anuales, de las cuales hay 23.000 internaciones. Sí, es un montón. En datos concretos, el año pasado, en el año 2012, hubo 25 niños fallecidos por el rotavirus en todo el país. Claro. Parece insignificante o parece un número bajo de fallecidos, pero eso es un dato estadístico. Claro, sí. Para la familia de esos chicos, eso es 100%. Sí, Todorov, perdón que me venga así medio flexible, estaba leyendo el otro día que dice que una muerte es una tragedia, pero muchas muertes es información, digamos. Entonces, ¿cómo te remarca esto? Digamos, no dejan de ser muertes, por más que sean una o dos, digamos. Claro. Por supuesto, para leer lo que te decía recién, o sea, para esa familia es el 100%. Claro, tal cual. En el dato estadístico, que haya 25 fallecidos por diarrea por rotavirus en un año con 290.000 consultas anuales, si uno saca la cuenta estadísticamente, es bastante, realmente ínfimo. De cualquier manera, el valor que tiene de introducir esta vacuna en la sociedad es la posibilidad de que todo el mundo reciba esta vacuna, que todos los chicos con riesgo de tener una diarrea reciban esta vacuna. Obviamente que no es solo la vacuna la forma de prevenir una diarrea. Pero bueno, hay muchas maneras y esta es un elemento muy importante a la hora de marcar un objetivo sanitario. ¿Cuáles son esas otras maneras a las que se puede...? Quizás es lo que uno conoce habitualmente, el lavado de manos, la higiene. Quizás esos sean los mecanismos preventivos de diarrea y la elemento de la presencia de cloacas. Las cloacas, claro, es un elemento fundamental a la hora de la transmisión de la diarrea. El gobierno nacional actúa a través de las vacunas. La responsabilidad de que haya cloacas en distintas ciudades o pueblos y ya no depende estrictamente del gobierno nacional. Claro. Bueno. Esto en cuanto a la vacuna de rotavirus. Bien. Lo van a recibir los chicos hasta los 6 meses de edad. Sí. Esto se va a incorporar a partir del 1 de enero del año próximo. Bien. Este rotavirus es la principal causa de diarrea en los menores de 5 años. Bien, bien. Bueno, y con respecto a la varicela, la vacuna... La vacuna de la varicela, hacemos números también, el año pasado hubo entre 350 y 400.000 casos de varicela, hubo 1.000 internaciones y hubo entre 15 y 20 fallecidos por varicela. Claro. Obviamente que vamos a lo mismo, la incidencia es también menor, pero Acá, en relación a la vacuna de la varicela, la importancia es la prevención de lo que es la varicela congénita. Claro. La varicela que el bebé que se está gestando se enferma de varicela y cuando nace enfermo de esa varicela. Esa varicela produce una serie de malformaciones en los chicos y eso tiene un impacto negativo sanitariamente, ¿no? Eso, las enfermedades están asociadas o este tipo de enfermedades están asociadas a el acceso a recursos económicos, había una frase de Ramón Carrillo que dice que no puede haber política sanitaria sin política social. O sea, toda la cuestión de vacunas está íntimamente relacionada con la problemática social. Un mal medio social predispone a las infecciones, ¿no? Vos como médico tuviste, me imagino te habrás cruzado más en Rodríguez, una zona más marginal ¿no? Uh-huh. Puede ser de acá de Argentina en general, te has cruzado con ese tipo de situaciones de decir, bueno, mirá, yo no puedo vacunar a mi hijo porque no tengo la plata para hacerlo, ¿cómo hago para cubrir esa ausencia? El tema de vacunas es bastante amplio y diverso y hay muchas consideraciones para hacer en relación a la vacuna. Muchas veces el calendario de vacunas, el calendario nacional de vacunas es muy bueno, pero a la hora de lo práctico, de pronto una madre va a un centro sanitario y no hay vacunas. En ese momento, y nosotros sabemos de la dificultad que es que para una mamá se acerque al centro sanitario, que va alguna que otra vez y justo el día que va dispuesta a vacunarlo no hay vacunas en el centro de salud. El hecho de que no haya vacunas en un centro de salud obedece a un montón de causas de transporte, gerenciamiento de cómo se lleva la vacuna. Nosotros llamamos lo que llama la oportunidad perdida de ser vacunado, y eso tiene una alta incidencia negativa en los planes de vacunación. Uno es la falta de educación con respecto a de la gente en relación a jerarquizar la vacunación. Uh-huh. Y otra también es que es esto que te mencionaba, de pronto llegas al centro sanitario y no está la vacuna que debe recibir. Y además, últimamente hay mucha gente que promueve que las vacunas son malas, que no es bueno vacunar a un chico. ¿A qué remite eso, digamos? ¿Por qué? Eso realmente, ¿cuál es la causa que la gente piense que una vacuna no es útil, no sea suficiente, traiga complicaciones? Hay toda una versión de que si uno se vacunaba contra el sarampión traía problemas hasta de autismo en los chicos. Uh-huh. Inclusive ha habido hasta discusiones legales en relación a eso, y mucha gente ha rechazado y se ha estimulado que no vacunar a un chico en relación a que puede traerles complicaciones, y no es así. Y el plan de vacunación, este plan de vacunación, en realidad la incorporación de estas tres vacunas, ¿corresponde a un plan de vacunación o es solamente la subvención de parte del Estado de estas vacunas en un hospital público, digamos? Porque, perdón de la ignorancia también, un plan de vacunación, ¿qué remite? ¿Qué significa? ¿Qué va a repartir vacunas por todas las unidades sanitarias, hospitales públicos, y no sé si hospitales privados del país? ¿O cómo funciona ese sistema? El sistema busca un objetivo, que es la erradicación de la enfermedad, básicamente. Y para que un plan de vacunación sea efectivo, uno debe asegurar entre el 95 y el 97% de la población a la cual va destinada que se encuentre vacunada. Por ejemplo, si yo largo una vacuna y logro vacunar, por ejemplo, en relación a varicela, solo el 60%, ese índice es realmente bajo y no va a ser efectivo, no va a controlar a la enfermedad. O sea, por eso es tan importante que cuando uno planifica una vacunación, tenga asegurada la distribución y la vacunación de los chicos. Si no, es como decir que tengo vacunas, las distribuyo, y si efectivamente no logro llegar a un nivel de vacunación óptimo, esa enfermedad no se controla. Entonces empiezan a aparecer, como han estado apareciendo ahora, y por eso se ha instrumentado la vacuna de los 11 años, un refuerzo de lo que es la triple bacteriana acelular, porque se han empezado a aparecer casos de tos convulsa en adultos. ¿Qué significa eso? Chicos que no han sido vacunados adecuadamente a la edad que correspondía vacunarse y que se han enfermado siendo adultos. Eso hizo que se instrumentara este refuerzo de vacunas con lo que se llama la vacuna triple bacteriana acelular. Eso es producto de lo que son bolsones de poblaciones no vacunadas. Funcionan como bolsones de riesgo para la población vacunada. El grupo, la persona que no se vacuna, no solo no produce el estímulo de su estado inmunitario, sino que pone en riesgo a los demás. Nos quedamos ahí pensando, porque los dos abrimos la boca. Yo te quería preguntar también con respecto a el rol de los laboratorios privados. Me imagino que no hay un laboratorio estatal que se dedique a financiar esta, o digamos, a producir estas vacunas, sino que me imagino que se debe tercerizar eso. Sí, hay en Argentina hay producción de vacunas, pero no es lo suficiente de acuerdo a las necesidades. Sí, el laboratorio, en vez de venderle, es una manera, ¿no? En vez de venderle al público en general, le vende al Estado. Claro. El Estado se hace cargo del gasto. El Estado se hace cargo. Obviamente que las condiciones de compra son totalmente distintas. Claro. Y los márgenes de ganancia para el laboratorio son totalmente distintos en una situación u otra. Sí, por supuesto que habría que lograr una independencia en relación a la producción nacional de vacunas. ¿Se puede llegar a eso? ¿Es viable? ¿O te estoy metiendo en un...? Yo quisiera que fuera así. Claro, sería ideal. Puede ser, yo estudio historia, digamos, ¿puede ser que Ilia, el presidente Ilia, haya producido algo así? Algo de eso tenía que ver, y en realidad tenía que ver con las patentes de los medicamentos. Vos, para producir un antibiótico, esto es como vos patentás un invento tuyo. Claro. Entonces vos, para usar mi invento, me tenés que pagar a mí. El doctor Ilía trató de que esto se revirtiera realmente, terminó. Lo fletaron, digamos, lo voltearon. Lo que intentó era que fue estatizar esas patentes. Claro, tenía que ver con eso, que estas patentes no dominaran el mercado, que es lo que pasa actualmente en relación a la patente de muchos medicamentos, no solo de vacunas. Y con respecto a la gestión de este gobierno en materia de salud, más allá de estas 20 vacunas incorporadas, que están dentro del calendario, ¿cómo lo ves? ¿Qué críticas le haría? ¿Qué cosas positivas ves? Una cosa, yo creo que hay que diferenciar, en mi opinión, hay que diferenciar un poco lo que es el Estado Nacional de las políticas sanitarias provinciales, del resto de las provincias. El Estado Nacional tiene una clara dirección en cuanto a la política sanitaria, que tiene que ver con la inclusión de todos para recibir adecuadamente el esquema de vacunas, por ejemplo. Pero esto no no se ve reflejado a sí. nivel provincial o a nivel local, generalmente. Hay excepciones, sí. pero generalmente y puntualmente con las vacunas, que es el tema, ¿no? Por ejemplo, el Estado Nacional promueve un calendario de vacunas con 19 vacunas y de pronto vos llegás a una sala periférica y ese día no hay vacunas. Claro. Entonces, todo ese esfuerzo enorme, enorme del Estado no se ve reflejado en, lo, en la práctica. Con sus más y sus menos. Hay, uno sabe que para que la vacuna llegue a la gente hay un montón de pasos intermedios que pueden traer problemas o pueden fallar. Este, se me fue la pregunta que te iba a preguntar, porque me distraje justo con lo que me estabas comentando. No, lo que tenía que ver, ahora para ver si la puedo elaborar de nuevo. No, yo puedo. No, se me fue. Se me fue lo que le iba a preguntar. Estoy muy distraído últimamente. No sé. No, ya se me va a ocurrir. Dame dos segunditos que se me ocurre. Sí, yo lo interesante, digo, que se planteaba... ¿Te acordaste? No, tenía que sacar el micrófono. Te quería preguntar con respecto, que no sé si me preguntas, más que nada una opinión, si tiene que ver esto de la negación de las vacunas, digamos, que no esté, si también tiene que ver un poco con una especie de si culturalmente no estamos preparados o no, o si vos crees que dentro del imaginario popular no hay esta política o esta idea, más que una política de prevención, de cuidados previos a la enfermedad. No tiene buena propaganda la prevención. Claro. Como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Sí. Y parece ser que curar una enfermedad es mucho más beneficioso que prevenir una enfermedad. Y pareciera que desde todo punto de vista es mucho más importante prevenir una enfermedad. Estos son preceptos muy antiguos. Lo que pasa es que generalmente la prevención tiene menos lazos comerciales. Claro. Es más barata desde sí. el punto de vista estrictamente económico. Mucho más difícil de ponerla en práctica. La curación de la enfermedad, de lo agudo, requiere de mucho gasto comercial, de mucho gasto económico. Y tiene un impacto mediático mucho más significativo. Cuando nosotros vemos que un chico se curó de meningitis, y bueno, eso es muy importante. Nadie hace propaganda sobre... pudimos prevenir tantos casos de meningitis, claro. sino que contamos cuántos chicos de meningitis se murieron. Claro, claro. Sí, incluso hay más propagandas, por así decirlo, de medicamentos que pueden curarte de todo tipo de, no sé, resfríos o cualquier enfermedad, que propagandas o publicidades de prevención de esas enfermedades, ¿no? Me parece que tiene también que ver con eso. Sí, fíjense cómo estuvo asociado la epidemia de gripe de hace... Sí, la cuatro, porcina, como se decía en algún momento. Hace 4 años atrás, donde el principal método de prevención de la contaminación, del desarrollo de la gripe, era el lavado de manos. Agua y jabón. Básico. No era necesario alcohol en gel. Y sin embargo... alcanzaba con el lavado de manos, pero bueno, había que comprar alcohol en gel. Bueno, yo me acuerdo respecto a ese tiempo que había leído en un diario, no me acuerdo en dónde, que el tipo que había patentado el medicamento para curar el H1N1, creo que se llamaba, fue el que hacía, ponerle 10 años atrás, había patentado una determinada arma que fue la que después se terminó usando en Irak. Entonces, como que hacía la ironía de decir, bueno, lo que haga este tipo, ahí se nota que ahí está entongadísimo con los... Si uno tiene recuerdos de esa época, la propaganda, poco menos que creo que nos íbamos a ir muriendo por la calle todos. Sí, incluso lo que se recomendaba era no salir de tu casa. Claro. Sí, sí, no, se recomendaba no salir de su casa, taparse la nariz cuando estornudaba. Esto produjo una muy, muy fuerte presión mediática, claro, para la compra de medicación. Claro. Sí, hubo casos que de pacientes que fallecieron, sí. Hubo muchos que se enfermaron de gripe, pero nunca hubo los casos que se calculaba que iba a haber. Fue una expectativa enorme, pero no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Claro. Es un tema para explayarse, porque fue una epidemia muy significativa, donde las cuestiones comerciales tuvieron su alta incidencia. Claro, yo me acuerdo que no se podía comer pollo porque era todo aviar y qué sé yo, y venías un pollo y salían corriendo todos. Había una paranoia alrededor, me acuerdo, bueno, recién estaba diciendo que yo tosía en el subte a propósito, ya de malo que era, pero sí, me acuerdo que había una paranoia alrededor. Nos estamos quedando sin tiempo, ya se nos está yendo el programa. No sé si vos querés decir algo más, Lumina. No, te agradecemos mucho que en un feriado te estés dedicando a lo que te compete. Así que le agradecemos, doctor, y muchas gracias por toda la información, que es muy valedera. Replícale lo que te acaba de decir. Bueno, sí, en un feriado, sí, está bien. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, es interesante, porque siempre hay mucho que decir. Y sé que hay muchas preguntas que siempre quedan dando vuelta, no hay ningún problema en que charlemos sobre el tema. Es muy interesante lo de la epidemia de gripe, que habría que ahondar en detalles, pero es se merecería un análisis sobre lo que pasó en ese momento. Fue muy significativa esa epidemia, que ocurrió. Hasta sí, usábamos barbijos, todos. Sí, sí. Yo tendría que haber salido con barbijo, yo no sé, para pelear nomás. Yo no, mi mamá me acuerdo que se enfermó, pero estaba en mi casa. Sí, gripe. Gripe, normal. Pero bueno. Yo ya para ir, ya te saludamos todo, pero nos enganchamos. Te quería preguntar, no quiero que caigas en una tipo Cormillot que nos dé recomendaciones, pero quería preguntarte si nos podías dar algunos tips, ¿sí? No me gusta la palabra, para prevención, justamente, para evitar diarrea, para evitar gripes, para evitar enfermedades como más comunes, no sé. Sí, algo tan sencillo. Pero fundamental epidemiológicamente, que es el lavado de manos. Tan caro como un lavado de manos, tan comercial como un lavado de manos. Si pudiéramos jerarquizar realmente este mínimo procedimiento, reducís francamente todo lo que son infecciones como la diarrea, la contaminación alimentaria, el contagio de enfermedades como varicela, altamente contagiosa, todo a través de las manos. Recorre otros países donde el índice de mortalidad es mucho, 10 veces menos que acá. Uh-huh. Se jerarquiza francamente el lavado de manos, se concientiza a la gente sobre el lavado de manos. Ese famoso lavado de manos que antes tan común de antes de ir a comer, sí, me lavo las manos antes de ir a almorzar. Sí, es una costumbre casi religiosa, era. Sí, que creo, no sé si perdida, pero bastante reducida en este momento. Sí, yo no por mandarme la parte, pero yo puedo. cada vez que llego a mi casa, ya me lavo las manos, de verdad, no quiero no quiero vender humo, pero de verdad me, pero sí. Ya no pasa por una cuestión, a mí yo por lo menos, digamos, no es que lo incorporé como, ay, me tengo que lavar las manos porque si no me voy a enfermar, sino que ya lo incorporé, llego pero y me lavo las manos. Es acordarse dos veces y después es hábito. Uno empieza, como a mí me pasó un par de veces que me he incorporado y después me he olvidado de lavarme y digo, ay, no, tengo las manos sucias. Hay que incorporarlo. Bueno, y hablando de manos, ya, el señor Sueiro es un ducho especialista en materia futbolística. Queremos saber qué opinás, porque ahora está ganando Ecuador 2-1 a Honduras y todavía mantiene vivas las esperanzas de clasificar la ronda y cruzarse con nuestra selección argentina. Quiero saber qué opinás acerca de este Mundial. Bueno, es significativo que los equipos latinoamericanos estén venciendo a los equipos europeos. Sí. Significativo en algún aspecto. No sería tan novedoso. Los principales jugadores latinoamericanos juegan en las ligas europeas. Uh-huh. Nosotros les exportamos los principales jugadores a ellos. Cuando ellos juegan para sus equipos de referencia de naciones, esta es la expresión. Claro. Párrafo aparte merece lo de Costa Rica, que no provee jugadores digamos, de magnitud a estas potencias europeas y sin embargo lo sacó Inglaterra. Sí, sí, sí, muy bien. Y juega muy bien Costa Rica. ¿Sabe a lo que juega? Sí, sabe a lo que juega. Que no se sitúa a las selecciones. Claro, yo estaba pensando en alguna selección que vamos a intentar que aprenda a qué juega. No sé. Alguna. Se decía. No, pues qué sé yo, Italia está, dice, bueno, ya sabe a lo que juega, no le sale, o le sale con intermitencia. Chile me gusta, hablando digamos, de países latinoamericanos, sí. Que se lo mandó a su casa al último campeón, así que sí, es muy buena la teoría que vos decías. El otro día escuché a Maradona que dijo que los europeos serán muy buenos, pero cuando cruzan el charco se les frunce. Dijo, no sé si coincidís con la afirmación. Sí, Maradona dice muchas veces muchas cosas muy interesantes, otras no tantas, pero dice generalmente cosas muy interesantes. Realmente viene un mundial muy atractivo para los latinoamericanos. Da gusto ver jugar a Chile. Uh-huh. Me pareció excelente. También Uruguay. Falta que Argentina demuestre lo que tiene. Bueno, mañana. Pase, tampoco tiene rivales de fuste para demostrar. Tampoco hay que ver cuando se cruce con uno más piola. Bueno, no sé, me estás echando. Me voy, mira. Te estoy echando porque voy. No te aguanto más. Bueno, rápidamente los invito el domingo 22 de 14 a 18 horas para que vayan a la feria. Sí, en la feria de Francisco Álvarez, en la Plaza de Libertad. Ya saben, ya estuvimos comentando un montón de veces. ¿Con qué cosa se van a encontrar? Muchas gracias, Gustavo, por haber venido. Recuerden que somos lo que hacemos. Con lo que hicieron de nosotros. Si para lo que quiera siempre tengo un precio. Y no me miren, no me miren, no.